Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te estamos escuchando. Bien, Jorge, rápidamente desde el cuartel de Dragones, pasamos por allí por el Atlántico Shopping, que se inaugura en la jornada de hoy. Te digo, vuelvo a reiterar que los mosquitos están complicados, pero nosotros nos vinimos directamente a Sei, porque hace minutitos nada más finalizó lo que fue el lanzamiento de la licenciatura en informática de la Universidad CLAE, y nosotros tenemos una vez más el gusto de hablar con el rector de la Universidad CLAE, Carlos Cores. Gracias por el tiempo. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Bien, ¿qué significa esto de sumarse a otra universidad como lo es Sei? Bueno, justamente acá estamos lanzando hoy, difundiendo el lanzamiento de una nueva licenciatura de nuestra sede, la sede universitaria que CLAE tiene acá en Punta del Este, donde, como todos saben, tenemos la carrera de Medicina y la carrera de Derecho. También tenemos, hay que decir que también tenemos otras licenciaturas vinculadas con la Medicina, la Fonoaudiología y la Medicina Transfusional, pero en este momento estamos enfrentando una temática distinta, que es la temática de la tecnología. Esta es una cuestión que la universidad desde hace muchos años está mirando, la necesidad de desarrollar proyectos académicos en torno a la tecnología y a la informática, y en esa visión tenemos una alianza estratégica con el Instituto Sei de Maldonado, con el cual estamos vinculados por un convenio que tiene ya 5 años de antigüedad, y acá estamos dando un paso nuevo porque estamos pasando de, digamos, ofrecer el Sei el título de analista programador a ofrecer un título de licenciado en informática, que es un título universitario, digamos, que se dictará físicamente acá en las instalaciones del Sei, pero por parte de la Universidad CLAE. Ah, bien, ahí venía la pregunta, ¿de qué manera se iba a instrumentar, se iba a funcionar? ¿En cuál de las casas iba a funcionar, ¿no? Porque son dos casas que están trabajando en conjunto, pero puntualmente va a ser aquí en Sei, entonces. Exactamente. Bueno, tenemos un acuerdo con el Sei, es decir, muchos profesores de la licenciatura son los profesores que tiene el Sei. Otros profesores son profesores, digamos, que hemos, digamos, mirado desde el CLAE, pero el lugar físico de dictado de las clases va a ser lugar acá de Santana y San Carlos, que es una de las sedes del Sei, ¿verdad? Usted en su alocución justamente manifestaba los cambios tecnológicos y las necesidades que justamente requieren de capacitarse en esa materia. ¿Han tenido ustedes consultas o inquietudes de los estudiantes por participar? Sí, totalmente. Bueno, a ver, es un lugar común decir que no hay desempleo en el sector informático. Las empresas de informática están permanentemente demandando personas que tengan calificación, y cuanto mayor sea la calificación, obviamente mejor es el empleo, mejor calificado es el empleo y más contribuye, por un lado, obviamente, al digamos, bienestar personal del estudiante, del licenciado, pero por otro lado también al desarrollo del país, porque la sociedad mundial se va a desarrollar en torno a la tecnología, y eso tiene es una gran oportunidad, pero al mismo tiempo un gran desafío y una gran amenaza, porque la tecnología nos brinda muchas cosas, pero también nos puede quitar muchas cosas de lo que es realmente humano. La visión del CLAE siempre se caracterizó por el humanismo y por considerar la dignidad fundamental de la persona. Entonces, conocer de informática para poder mirarla y gestionar la informática con criterios humanistas es un gran desafío, y por lo tanto es un momento para nosotros de celebración importante poder hoy anunciar el lanzamiento de esta nueva licenciatura. Jorge, el rector te escucha. Buen día, rector, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo está usted? Un gusto hablar con usted. Igualmente. Son momentos de balances también estas fechas, ¿verdad? Y en balances, y como recién hace un rato también lo hablábamos con gente de la actividad turística y básicamente hotelera, es el volver a la normalidad del 2023. ¿Cómo ha resultado esta nueva experiencia post-pandemia? Bueno, sí, la verdad que es muy, muy alentador, digamos, ver que estamos saliendo de este problema con, digamos, tal vez mejor que al inicio, porque antes de la pandemia prácticamente la virtualidad en la educación era muy un porcentaje muy pequeño. Ahora tenemos como una equivalencia de medios virtuales y medios presenciales. Y ese equilibrio es como que ha transformado la educación superior. Todas las universidades están pensando en una nueva forma de brindar la educación universitaria. Y esa nueva forma es como compuesta por dos elementos bastante equilibrados, lo presencial y lo virtual. En el caso de acá de la licenciatura en informática, no es una licenciatura virtual, es una licenciatura presencial, pero va a tener un fuerte componente virtual. Vamos a tener la posibilidad de acceder a muy buenos profesores de nivel nacional a través de medios virtuales. Y ese es un avance que a partir de 2022-2023 se ha observado que es un avance real y que hemos avanzado. En definitiva, parte de la tecnología que se utilizó queda definitivamente integrada a la educación del futuro. Totalmente. Fíjese, Jorge, que hoy día se distingue entre no tanto entre lo virtual y lo no virtual o presencial, sino entre lo sincrónico y lo asincrónico. O sea, sea virtual o sea presencial, una cosa es que la clase esté desarrollándose en el mismo momento con el profesor que está frente a usted, aunque no esté en el pupitre, pero está, desde su casa, pero está en el momento y puede atender a las preguntas que el estudiante formula en el momento. Bueno, eso no es muy relevante ahí si es presencial o no. Lo que importa es que sea en el momento y que una persona está escuchando y puede interactuar. Otra modalidad distinta es lo asincrónico, y entonces ahí sí, eso es diferente, porque es un profesor que hace un video y lo presenta, y ahí hay otra modalidad para trabajar. Pero presencial o virtual son dos modalidades que se interconectan y funcionan, digamos, ¿no? Gracias, felices fiestas. Y bueno, muchas gracias. Y buen año 2024. Muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias, un gusto. Bien, Jorge, cerramos, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta. Siempre en tu misma sintonía.